Control. Pues sí, aquí estamos otro ratico más, un día más, una jornada más. Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo de Ciro Santi, pequeño Tarasco, para pasarlo bien con tú. Arranca el episodio 1108 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde para todo el planeta por internet a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en FM Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. Un montonazo más de diales en diferido en todas esas FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este programa. O cuando te dé la gana, a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Aquí en el norte de Teruel. Estamos escuchando a otros del norte, pero del norte de la península, de la cornisa cantábrica. Del más cántabro no se puede ser porque son de Cantabria, son de Santander. Maxwell y Smart nos están ayudando a arrancar este episodio 1108 con el último sencillo que han acompañado de videoclip extraído de Perversiones Gravitacionales, su más reciente EP. Esto se titula El Bicho. Cambia, lucha, piensa. Baila, responde y vuela. Ilumina la habitación. Y el bicho te desnudará. En el armario lleva razón. Escapan las cucarachas. Salto Mata Rock.com. Pues ahí estaba ese bicho que nos pica y que nos agrede, pero que nos encanta porque es el bicho del rock and roll. El que todos los días nos ataca. Y hace que vengamos bien a gusto a estar aquí con ti, contigo, con tú. Bien. Obviamente, dedicado este programa a ti, que estás en este justico ahora nos estás escuchando, pues el programa dedicado para ti. Dedicado también para, como hacemos cada día, para dos de nuestras seguidoras o seguidores en redes sociales, este episodio 1108 de Pequeño Tarnasco. En esta ocasión va para Begoña Quevedo y Francisco Marzal. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Yo es que parece que estén esperando la gente a las 7 de la tarde para mandarme mensajes de voz por WhatsApp. Yo es que alucino. Que empiezan los directos a las 7. Por favor, apuntároslo en algún lado. Bueno, mandamos saludos también porque nos han mandado previamente hasta Paraguay para nuestro Ternasco Fibra Master Arturo. Y ahora en cuanto ponga una cancioncita te escucho el mensaje, colega. Ay, calla, que es uno de los programas. Bueno. Pues espero que no sea ninguna emergencia porque ahora mismo no la voy a poder atender. Lo que sí que vamos a atender es a lo que tenemos que atender, a lo que estamos tuerta, que se dice aquí en mi pueblo. Porque como cada día tenemos bastantes cosas que recomendarte, secciones que disfrutar. Empezamos con conciertico, Roxa Rosae. Dicky Down, se van de aniversario. Pero no al suyo. No. Van a estar este sábado 28 de marzo en... A ver si quiere funcionar el cacharrico. En el polígono industrial Uriatiasolo, ahí en Vitoria-Gasteiz. En la calle de la Venta de la Estrella número 6, en el pabellón 22, fíjate si os estamos dando datos, en el aniversario de... en el octavo aniversario de los Rockbusters, los Northern Rockbusters de Dark Side. Y también el séptimo aniversario de los Iberos Rockbusters Black Drakkar. Dos motoclubs. Que para celebrar este aniversario, pues han querido contar con los Dicky Down para que amenicen musicalmente tan magno evento. Ahí estarán los Dicky Down a partir de las 9 de la noche. Pone en el cartel que comida caliente y bebida fría. Comida caliente, bebida fría, concierto gratis y de Dicky Down. Ojo, macho. Así no se las ponía ni a Carlos V. Probablemente como Carlos V no puede ir, le va a salir la garra y el colmillo. Corte número 7 de Mientras quede aliento, el último disco hasta la fecha, que sabemos que están preparando nuevo trabajo, los Gasteizarras, Dicky Down. Monday.

a unos chicos de Bilbao que se llaman Chicos de Barrio, y ahora esos Chicos de Barrio se los llevan este fin de semana a la capital bilbaína para que toquen con ellos Los Desastres. Este concierto tendrá lugar, como te digo, el sábado 28 de marzo a partir de las 9 de la noche en la sala, en la bilbaína Sala Mito. Precio de taquilla 15 euritos, precio de anticipada 12 y medio, gastos de gestión incluidos. No sé a cuánto tendrán el tercio o la mediana, como le llamen ahí en Bilbao, al tercio de cerveza, pero yo creo que con ahorrándote dos euros y medio, pa' una te llegará. Además, me suena a mí que esta Sala Mito ya la hemos anunciado alguna vez, porque alguna de nuestras bandas asociadas ya ha pasado por este local de la capital vasca, de Bilbao. Lo dicho, este sábado 28 de marzo, muy buen concierto. Además, ya nos comentaba Alfonso Carreros que tenía muchas ganas de volver a la ciudad del Guggenheim y del Atleti. Y de las siete calles a tocar y a presentar pues esas nuevas canciones, esas nuevas composiciones que ya tienen. Han estrenado un par de ellas, pero hay tres o cuatro más que irán estrenando a lo largo de este 2026. Pero no te extrañe que alguna de esas caiga en este concierto de Bilbao. Lo dicho, este sábado 28 de marzo a partir de las 9 de la noche en la Sala Mito, Los Desastres, junto con la gente de Chicos de Barrio. La que seguro, seguro de los temas nuevos que va a sonar es esta que vas a escuchar ya. Empieza un poco taurina con la trompeta corneta y está. Y se llama Tocar la Luna y está dedicada pues a esto que estás escuchando, a las radios libres. La gata del tejado me dio sus razones. Cuídate, amigo, sal de los callejones.

Pues fíjate que no me pensaba yo que esta gente fuese de antes del siglo pasado. Pero sí, sí, desde 1995 llevan dando mal los canadienses Nickelback. La inconfundible voz de Chad Kroeger. En este nuevo sencillo, que resulta que no es tan nuevo, porque llevaban sin publicar nuevo material desde 2022. En 2023 grabaron un tema para un videojuego. Pero parece ser que no funcionó la cosa. Ese tema se titulaba Huesos para los Cuervos, Bones for the Crows. Es el que estás escuchando. Y finalmente ha sido elegido como tema oficial de la edición número 42 de ese máximo evento de la lucha libre estadounidense, como es el WrestleMania. Unas viejas glorias para un evento de viejas glorias. Sí, sí, sí. Sombra de una encina. En algún sitio fuera de España, porque ahora mismo en Españistán ya no hace sol, o sea, no vas a encontrar sombras ni de encinas ni de nada a estas horas. La videro vestido de retales camino a los pies. Pero musicalmente sí, aquí en Pequeño Terrasco, ¿dónde iba a ser? Sabe mal sabor de tu piel, sabe. Pues obviamente también en realidad ni quimera de los EFE o en cualquier concierto de los de la ciudad del Torico, que este sábado 28 de marzo van a estar presentes en el cartel y en el concierto en la undécima edición del Trinchera Rock en Sarrión. Un festi que, bueno, pues que siempre nos ha parecido un gran festival y que este año, siendo que contaba con dos bandas asociadas como Son Acero y los propios EFE, pues hemos querido darle un poco más de presencia en el programa. De hecho, ya llevamos tres semanitas informándoos del mismo. La primera semana hace un par de miércoles con Capi de los Acero, la semana pasada con Alfredo Piedrafita y hoy vamos a tener a Fabián, voz y compositor de los turoneses EFE. Este A la sombra de una encina, esta versión en directo la encuentras en 10 años de un trago, su último trabajo hasta la fecha, ese álbum en directo grabado en su ciudad. Un Fabián que, ya sabes, junto a Gustavo Ramos a la batería, Diego Soriano a la guitarra, Rubén Fernández al bajo y Borja La Cruz a la guitarra, pues conforman el quinteto rock más potente y conocido de Teruel capital. Y que, como te estoy diciendo, van a estar este sábado a partir de las 7 de la tarde en esa undécima edición del Trinchera Rock junto a Cero, Alfredo Piedrafita, Los Indígenas y La Cochera. En el recinto del Trinquete, a cubierto, por si acaso, y con un precio de 18 euros en taquilla o 14 anticipada. Todavía puedes hacerte con la anticipada y te ahorras 4 euritos para asistir a este Trinchera Rock. Pues vamos saludando ya a Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues muy bien, estamos aquí disfrutando de este 10 años de un trago, ¿eh? ¿Qué tal está, ¿qué tal está funcionando? Bueno, a ver, en cuanto a venta, no sé, pero no sé, en los conciertos que habéis dado desde que salió, porque ya hace unos meses que ha salido, que se publicó este álbum en directo, imagino que habéis ido un poco acomodándose al mismo setlist que ofrecéis en este álbum, en este trabajo en directo. Bueno, la verdad es que hay temas que sí, bueno, el disco tiene 13 cortes y de esos 13, pues entran bastantes, por no decir un 90%. Uh-huh. Luego hay temas que no están ahí, pues que nos molan y los seguimos tocando en directo. ¿Le seguís dando presencia a los temas de los días de palabras muertas? Bueno, hay alguno que sí que entra, pues por ejemplo, Traficante, que lo hicimos, mira, hablabas de Capi con Capi, o de Sueño, también lo metemos alguna vez, que lo hicimos con Kini de los Benito. Uh-huh. sí que les hacemos. Hay otros que no, que se han quedado en el tintero y que ya no, pues bueno, tampoco encajan con la evolución que ha tenido la banda, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se quedan ahí en el recuerdo, siempre los tenemos ahí presentes, pero no se llevan al directo, muchas veces. Mucha labor de promoción en estos meses también, no tanto de conciertos, que sí, que es cierto que habéis tocado, habéis ido a varios lados, pero un poco más intentando dar a conocer, pues para eso, precisamente, para salir a tocar a más lugares, ¿no? Sí, la verdad es que no llevábamos idea de hacer, bueno, de decir, va, pues vamos a hacer una gira de este disco, porque hacer una gira de un disco en directo es darle la vuelta otra vez. Presentando en directo su disco en directo. Claro. Sí, entonces, era un poco harto, ¿no? Y dijimos, pues mira, pero la verdad es que han ido surgiendo fechas y vamos mirando cosas y bueno, pues lo nuestro es tocar y de allí donde nos llamen, pues allí que vamos a tocar, claro. siempre que cuadre la película y tal, sí, sí. Porque, por ejemplo, con los días de Palabras Muertas conseguisteis bastantes fechas y además salir a tocar bastante lejos de vuestra zona geográfica de confort, por decirlo de alguna manera, gracias al programa este. Bueno, gracias al programa este. Gracias a que vosotros lo teníais. Teníais una infraestructura que os permitió apuntaros al dinamizar TJS de las narices. Que bueno, que se apuntó mucha gente, pero que luego no ofrecía lo que en principio se decía. Sin embargo, vosotros sí que pudisteis, por esa infraestructura con la que contáis ya, sí que pudisteis a tocar bastantes sitios, ¿no? Sí, para nosotros la verdad es que ha estado guay, porque te aseguras muchas veces, a ver, por ejemplo, con Israel y Nicky Merado, que fue prepandemia, hicimos muchos bolos también por fuera de Aragón, ¿no? Y, joder, había veces que, bueno, que aunque promocionaras, hicieras promoción y demás, pero bueno, llegabas a alguna sala y metías un 20% de la sala, ¿no? Y hostia, habías hecho un mogollón de kilómetros. Y también era un... bueno, pues a la larga también va minando a la banda y demás, ¿no? Hacerte un montón de kilómetros para tocar para pa 25 personas, 30 personas, pues es una... Es un poco... Que yo encantado que tienen el mismo derecho esas 25 o 30 personas y nosotros el bolo era el mismo. Claro, pero claro... claro, llega un momento que dices, hostia, ¿hasta qué punto merece la pena hacer esto, no? Y bueno, con dinamizarte vos por lo menos te aseguras que cubres unos gastos y bueno, resulta que encima te va a ver más peña. Pues entonces de puta madre, ¿sabes? Pues oye, no lo digo porque igual que a unos les ha ido bien, como ha sido, pero bueno, que vosotros, en vuestro caso, o sea, a ver, para que lo entienda la gente, se prometía un equipo de sonido, un equipo de luces, un técnico. Y al final lo que había era un recinto y con un poco de suerte un escenario. Vosotros como tenéis equipo y sois muy apañados y tenéis amigos y os acompañaban, pues pudisteis hacer como mínimo los bolos más pequeños, que entiendo que también habría bolos que sí, sí contaban con todo eso, ¿no? Pero bueno, yo también tengo que decir que nosotros siempre que hemos firmado un bolo con ellos y ha salido, o sea, teníamos claro en el Contra Rider y en el Rider lo que pedíamos. Y también estaba claro que tenía que estar. Si no estaba, pues no se hubiera tocado, ¿sabes? Pero claro, o sea, muchas veces había segundas partes que se llegaban a montajes y demás, pues que quizás salió menos, no salió tan bien la película. Pero nosotros la verdad es que no hemos tenido problemas, ¿eh? Ha habido peña que sí que me consta que han debido de tener problemas, pero pues nosotros tocamos madera, seguimos así, ¿sabes? No hemos tenido nunca movidas. Bueno, pero bueno, sí que dejamos muy claro lo que queríamos y cómo lo queríamos. Porque también unos mínimos, no... como unos mínimos por claro, lo menos, ¿no? Claro, claro. Claro, es que, no sé, si ves que vas a tocar a un sitio, tío, y no se reúnen esas condiciones, o muchas veces no se han solicitado también, que pasó, que yo sé que había pasado, pues bueno, pues entonces te encuentras cada cuadro de cojones. Y si, y si eso pues no estaba bien, o no ha estado bien, o no lo hemos visto, pues también nos hemos plantado y hemos planteado quejas, pero que no se ha dado el caso, ¿sabes? No en este caso con dinamizarte. En este caso, la verdad es que nosotros contentos y bien. Bueno, o sea, que incluso puede que os salgan más fechas este 2026 mediante esta iniciativa, ¿no? Sí, sí, tenemos alguna cosilla cerrada ya y de hecho tenemos que volveremos a la Térmica y a Ponferrada también. Uh-huh. A una especie de un festi que montan ellos y la sí, verdad es que ya hemos estado una vez, estuvimos súper a gusto y esta vez pues me imagino que igual, estaremos igual de a gusto porque encima creo que compartimos con peña de aquí que también van para allá, o sea que está de puta madre, ¿eh? Pues, luego nos corremos una buena cuerda. El año pasado fueron Six, creo, lo que pasa es que no coincidisteis vosotros en el día, me da la sensación, ¿no? Sí, Six estuvieron el viernes y nosotros el sábado, algo así fue, correcto. Sí. Six, así es. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a pegarle una escucha. Es que además la has nombrado hace un momento y la teníamos justo preparada. Vamos a escuchar De Sueño, otra de las colaboraciones con artistas tochos. Y además, bueno, no calla, que en este concierto no colabora. En este concierto no va a estar. Está un tema que hacéis con Kini de Benito Camelas, y que entiendo que colaboró en el disco y que colaboraba obviamente también en el directo. La escuchamos, okay. Y luego entramos ya un poco más en carne de trincheras. Venga, vamos a escuchar De Sueño. noche cualquiera, a la hora que quieras. Cuando el sueño se encabrona y no te deja dormir. Cuando las frases se agolpan y las noches alumbran. Cuando el calor de la noche no se deja sentir. Na, na, na, na. No sé muy bien por qué cojones no quisiste ayer dormir conmigo a la noche cuando era bonito poderse sentir. Y es que hoy no puedo ya beber sin los brazos que abrazan mi noche, sin los besos que calman mi mal. Voy agarrado a la pata del tiempo, borracho, contento y queriendo comerte la boca, besarte otra vez. Yeah. A medianoche y el calor se ha escapado de mí. Al ver que no estaba tu piel no me hablaba y el olor de tu pelo se marchaba sin mí. Y como un imbécil temblando y sudando me he visto aquí, pensando que antes habías fingido. Y es que hoy no puedo ya dormir sin los brazos que abrazan mi noche, sin los besos que calman mi mal. Hoy agarrado a la pata del tiempo, borracho, contento y queriendo comerte la boca, besarte otra vez. Sepan invierno, mi niña, dime si es verdad que a la orilla del río la voz sin sentido. Dime qué más da si a la orilla del río la voz sin sentido. Dime qué más da si esta luna nos ha cogido asco y no nos quiere hablar. Y no nos quiere hablar. Pues en plena sección Fucking Master, que estamos nuevamente con ese Trinchera Rock, el concierto, el festival, la undécima edición de este festival turolense que se va a celebrar este sábado 28 de marzo a partir de las 7 de la tarde en el recinto cubierto del Trinquete. 18 euros la entrada en taquilla si te esperas al mismo día del concierto, pero que sepas que todavía hay a la venta entradas anticipadas a 14 euritos que nosotros te vamos a dejar en el artículo en el cual va a estar incrustado en forma de podcast este episodio 1108 de Pequeño Tenasco. Pues verás el cartel del Trincheras y justo debajo enlace directo para que puedas hacerte con esas entradas a 14 euritos anticipadas. Y bueno, la gente que vivís como Fabián en Teruel Capital, que sepáis que tenéis autobús de ida y vuelta por 20 euritos. O sea, lo ponen bastante fácil, ¿no, Fabián? Sí, la verdad es que sí, la organización lo tiene bastante bien montado, ¿no? Y están los autobuses lanzadera estos que van y vienen, o sea que está muy bien, además está muy cerquita de Teruel y la peña pues se puede animar, ¿no? Yo pensaba que no iba a tener que conducir tanto porque otros años habían salido autobuses desde Alcoriza, pero este año precisamente no. Vaya, pues mira, este año no. Este año no salen de Alcoriza, fíjate, así hubiéramos hecho 50 kilómetros y ahora y que conduzca el autobús, pero bueno, es igual. Nosotros vamos a estar ahí, que nos apetecía estar muchísimo en esta undécima edición del Trincheras con Efe. Con Acero, que ya estuvimos hablando por aquí con Capi, que también tenía muchas ganas. Dice, joder, que hace mogollón que no coincidimos con Efe tocando. Digo, hombre, digo, por lo menos tú, digo, tú sí que estuviste sí. En la grabación del igual no habéis vuelto a coincidir desde entonces, ¿no? Bueno, con Capi hemos coincidido, pero fuera de conciertos. Sí, no, quería decir en el escenario. A eso era lo que se refería él también. Pues sí, en el escenario no hemos vuelto a coincidir porque me invitó a cantar con ellos cuando estuvieron por aquí en Teruel. Uh-huh. Pero, joder, resulta que yo estaba más malo que tenía un trancazo también de la hostia. Joder. Y la verdad es que no pude, no me acerqué porque le quería dar unos detallines que tenía para él. Y bueno, pues la verdad es que no pude cantar porque no tenía voz, de hecho, o sea que. Pero bueno, es lo que tiene esto de las enfermedades, que sabes que no veo cuando vienen, ¿sabes? Y los inviernos y los catarros, y me cago en la leche. Así estamos, así. Bueno, pues hay que cuidarse, que quedan ya solamente 3 días. Hombre, yo creo que si te llevas cuidando ya los últimos días, en estos 3 que quedan, llegas, ¿no, Fabián? Sí, hombre, sí. Sí, sí, hombre, desde luego, yo creo que sí. Sí, sí, si no es sacrificar, ¿sabes lo que te quede? Esto es así. El que no pueda, que plegue. No, pero bueno, lo que decías, con Capi no habíamos coincidido y la verdad es que ya hay ganas, ¿no? Hay ganas porque nos llevamos de puta madre, es una banda que nos llevamos muy bien y desde hace muchos años, aparte hay mucha amistad y relación personal y la verdad es que es un gustazo. Vosotros os habéis pateado Teruel, la provincia entera pateadísima. No sé si habíais estado ya tocando en alguna de las ediciones anteriores del Trincheras, eso no lo controlo. Pues no, pero es que ha sido, Trincheras ha sido el festival maldito para nosotros casi, ¿sabes? Ha sido algo curioso, la verdad, porque hubo el año que íbamos, que de hecho compartíamos también con Acero, y estaba desacato y, bueno, fue el año de la pandemia y nos jodimos. Y se jodió el invento. Y luego años también anteriores nos habían llamado, pero teníamos la fecha cerrada ya en otro lado. Y pues ha coincidido así, ¿no? Varias veces que joder, ha sido un lío. Y ya por fin está, dijimos, que sí que vamos a estar. Que sí que vamos, que guardamos ya la fecha y la verdad es que súper bien porque es un festi que la verdad es que se lo trabajan y que... Muy apegado al territorio también. Claro, joder, por eso, que esos son los festis que más molan, sí, para mí. Sí. Es un poco el sentir general de lo que hemos ido hablando, que incluso con Alfredo Piedrafita, que hablábamos la semana pasada, también destacaba esto mismo, ¿no? Lo de, sin ser el del territorio, a ver, nacido en Barbastro, pero bueno, toda la vida en Pamplona. Pero como es un tipo que afortunadamente pues puede viajar mucho o por temas del proyecto musical o con el tema de los pajaricos, que le gusta mucho hacer fotografía de pájaros y de animales. Se patea muchas carreteras, muchos pueblos y Sarrión lo tenía bastante controlado, bastante controlado, la verdad. Sí. Pues es que, pues eso, los festivales que nacen desde abajo, desde el pueblo, ¿no? Pues la verdad es que es un gusto y yo creo que hay que apoyarlos y defenderlos a muerte con uñas y dientes porque, joder, son lo que al final dan visibilidad también a los pueblos, ¿no? Sí. Y hay que estar ahí. Lo que pasa es que yo estoy viendo aquí, a ver, pues yo viendo las bandas que estáis, y Diputación de Teruel y Ayuntamiento Sarrión, pues ya entiendo yo que a través del catálogo de la Diputación de Teruel algo habrá habido de financiación, pero poco más. Alguna perra que haya hecho el ayuntamiento o la colaboración por el espacio. Vamos, que todo lo demás es trabajo puro y duro de la asociación, ¿no? Del Trinchera Rock. Sí, imagino que sí, ¿eh? Porque no... A ver, pues es lo que hablamos siempre. No hay grandes infraestructuras que soporten los festis, ¿no? No hay grandes patrocinadores como cervezas así, ni historias... Sí, como pero tesis, sí, que, ¿no? Sí que hay un... Es que es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Con las muy buenas iniciativas individuales que hay. Y te estoy hablando solamente de la provincia de Teruel, ¿eh? Solamente de la provincia de Teruel. Ya no te hablo de todo Aragón o de toda España, no. Solamente de la provincia de Teruel, que hay varias buenas iniciativas o las ha habido. Y es que al final siempre va haciendo cada uno la lucha por un lado, la lucha por el otro. Y los unos por los otros, al final la casa sin barrer. Si se tejiese alguna... Mirásemos un poco de oye, estamos estos, pero no solo haciendo conciertos, estamos estos haciendo conciertos, estamos estos grabando, estudio de grabación, estamos estos con bandas, estamos estos con locales de ensayos, estamos estos, oye, no es por nada, pero nosotros estamos en Teruel también, Asalto Mata Radio Rock, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Sí. Llegar a crear ese tejidico, que tampoco hace falta muchos, si con cuatro vespuntes la cosa empieza, ¿sabes? Pero bueno, en fin, ya veremos a ver. Nosotros este año vamos a bajar y a ver si empezamos a hacer cosas juntos todos. Venga, pues eso está bien, hombre. Claro que sí. Con esa intención vamos, ya veremos a ver. Muy bien, eso está bien, hombre. Eso siempre está bien. No, lo digo más que nada porque con esa intención vamos siempre a todas partes y ya ves cuántas cosas estamos organizando. Que ni en el pueblo. Bueno, pero yo alguna vez hemos hablado de cosas así de... que se podrían hacer y hemos empezado a hilar cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en esos momentos es donde también se mete la semilla, ¿no? Es decir, venga, vamos a ver qué puede ir surgiendo, a ver qué se puede hacer o qué pasa, ¿no? Que luego no sale, bueno, pero por lo menos... Se ha intentado. Se ha intentado y se trabaja, ¿no?, sobre algo. Y yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Que haya fluidez, como dices tú, de ideas, de proyectos, de cabezas pensantes y que entre todos también... No, los que estamos, ¿no?, dentro de yo, incluso te hablo de Aragón, nos podamos ir echando así también algún lazo importante. A nosotros nos han salido algún bolo en la zona. El otro día estuvimos tocando en Binefar y todo nació a través de los Morland, ¿sabes? Que nos conocimos en la gala de los premios de la música y luego pues estuvimos de birras y nos lo pasamos como los indios. Y de ahí salió, pues, o sea, pues mira, aquí hay un sitio que puede encajar y tal. Vamos a, os pongo a contactar y a partir de ahí pues salió el bolo, pues. Esas conversaciones y ese tejido yo creo que es el que hay que defender, ¿no? Y en vez de ir, bueno, pues que haya promotores o que vayan cerrando festis para bandas y así, pues haya, pues no sé, que haya más apertura para decir, oye, pues esta gente es de aquí o estos grupos son de aquí, pues vamos a tenerlos en cuenta antes, ¿no? Claro que sí. Que es algo, entonces, es algo de lo que adolecen ya no solamente los festivales de aquí, sino cualquier festival que se organiza. Y fíjate que se organizan festivales gordos en este país. Y si ves alguna banda española en el cartel es porque vas con una lupa. Porque siempre están abajo de todo y en muy pequeñito. La hostia es que siempre ves las mismas bandas, ¿no? En todos los festis tochos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues te entra una banda nueva. Pues mira, esta banda nueva. La tienes en dos putos festivales de España. ¿Por qué? Pues porque entran con una agencia potente o con una promotora que tiene contactos y ya lo tienes. Con esa mierda con esas mierdas que le gustan al 95% de las bandas y que no les ayudan a ninguna más que a las que ya están metidas en el sistema. Bueno, aprovechando que estamos hablando de un festival que está ahí unido al territorio y en el que vais a participar, pues me ha parecido que una buena canción para despedir esta entrevista y el programa de hoy es esta versión en directo de Una Tierra Sin Huellas. Perfecta, sí, sí, desde luego. Sí, es una buena canción para acabar. Con ella nos vamos a ir. Rosa, Rosa. Un beso, Fabián. Un beso fuerte, Rosa. Venga, y me despido también por los oyentes. Besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me voy a despedir, no sin antes agradecerle a Fabián que un año más han confiado el proyecto Bandas Asociadas y fueron los primeros que confiaron y siguen ahí con nosotros. Así que muchas gracias, Fabián. Muchas de nada, mucho tiempo. Mucho tiempo, eso será buena señal. Eso será que vosotros seguís haciendo discos y que nosotros podemos seguir manteniendo toda esta infraestructura o barra locura de plataforma medio de comunicación, no agencia, no sanguijuelas. Eso es. Es que hablo de estas cosas y se me sube la sangre a los ojos, Fabián. Ya se te eriza el pelo. Sí, sí, me crece, pero hacia adentro. Bueno, que nos vamos. Yo también me despido. En tanto, salta la canción a la cascala y a jugar a la para mañana más. Si os quiero, agures, monamures. Fabián, nos vemos en el Trincheras. Nos vemos, abrazo. Esto es Una Tierra Sin Huellas, F. Se queda sin huellas, la memoria aún por brotar. En el campo ahora las ruinas, el viento las deja escuchar. Escuelas cierran, pizarras vacías, el llanto frecuente, el de otro funeral. Poco a poco el invierno da un portazo a otro pueblo más. En estos desiertos ya sin vida, dieron un portazo los exiliados a la ciudad. En estas calles siempre vacías, donde el invierno habita y los rebaños se ven marchar. Si este ha de ser el final posible.